La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, en una emisión más de Voz Universitaria. Ya estamos llegando al programa número 2000, pero todavía no. Este es el 1997 del 15 de agosto de 2017, a través del que les damos a ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la responsabilidad técnica. Y pues sí, estamos a punto de llegar al programa 2000, al número 2000 de Voz Universitaria. Sí. Que es como cuando uno juega a béisbol, que conecta 2000 hits, pues se celebra, así en el momento muy que conecta bien. El hit 2000, se para el juego y todo el mundo le aplaude y le dan la pelota. O en teatro, las 50 representaciones ya hay que celebrar. Aquí en Jalapa, ya 50 ya es un, sí, es un exitazo. Sí, a 30, hasta 30, sí, sí. Es ya decir que sí hubo gente, público a la que le gustó, pues. Sí, claro. Con eso ya te satisface. Salvo Osmé, Israel y su Virgen Loca. Que ¿a cuántos llegaría, Pues tuvo, pues ahí era por años, ¿no? Más de 30 años. ¿Sabes? Sí, qué bárbaro. Así es. Respetos, eso es único en el mundo. Sí, así es. Bueno, pues hoy voy a comentar una cosa que es banal. Estoy completamente consciente que voy a comentar algo banal, pero que nos muestra cómo somos aquí en México. De abusivos, de buscar siempre, pues la palabra es ser gandallas, ¿no? Cómo sacarle más dinero al dinero que vas a ganar, ¿no? A la mala, ¿no? O sea, no a la buena. Pero me da mucha tristeza. El día de hoy se puso a la venta los boletos de fútbol americano para el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland. Uh-huh. en el Estadio Azteca, que va a ser en noviembre. Hay un banco que es Banorte, que dice que sus clientes llevan mano para comprar los boletos. Fue imposible el día de hoy comprar los boletos. El sistema ha caído. Uy. Mañana es para el público en general. Seguramente el sistema va a estar caído o unos cuantos van a poder comprar los boletos. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Acaparar los boletos y llevarlos a la reventa. Uy. Esto es segurísimo que los van a llevar a la reventa por una razón muy importante. O sea, los Patriotas son los campeones del fútbol americano, ganaron el Super Bowl pasado. Viene Tom Brady, que viene con mucha seguridad porque un reportero mexicano le robó los jerseys, ¿no? Entonces, cosas como esas. Es realmente, para mí me indigna que el deporte, que debe de darnos ejemplos y darnos precisamente los aspectos de la nobleza, de competir a la buena, ¿no? Que ganen mejor, ¿no? Se ha empañado por estas formas tan truculentas de hacer negocios. Pues la reventa de boletos ya es una práctica añeja en los partidos. Horrible. Los que sean, ¿no? Horrible. Tiene muchos años, ¿no? Horrible. Es más, ya se sabe. Vas a comprar boletos, sí, me espero a la reventa. Sí, no, terrible. en Estados Unidos está legalizada la reventa. Fíjate. Aquí no, aquí es realmente el término que no me gusta usarlo, pero es el término exacto, es gandallez, ¿no? Son gandallas aquí. Sí, porque un boleto que cuesta 100 pesos te lo venden en 1,000, por ejemplo. Mira, y si te acercan los días del partido, hasta 10,000 pesos, ¿no? Yo los boletos de la Fórmula 1, a mí me parece inimaginable que alguien en la calle lleve en la Ciudad de México 30,000 pesos, 20,000 o 100,000 para comprar un boleto en reventa. No, pues sí. No, eso, yo no haría eso. Está fuera del contexto normal, ¿sí?, de la población. Entonces, a los que nos gustan los deportes, ¿no? Para mí me parece indignante. Y hasta deberíamos de darle la espalda a ese tipo de espectáculos y no dejarlos vacíos a ver qué hacen. Cosa que es imposible, ¿no? Pero me gustaría dejar que un día tomáramos conciencia y dejáramos vacíos los estadios. Oye, pero ya están recurriendo a eso, a hacer un espectáculo para hacerse de dinero y financiamientos. ¿Cómo? ¿O siempre lo han hecho? ¿Ir a jugar a otros países? Ah, no, no, eso es una, estando en el estrellato, un proyecto, para no, es un proyecto de expansión de la NFL, que ha traído a otros partidos de fútbol americano, y ya ven y cada vez más que ese es un gran mercado. México, claro, es el segundo más importante en el mercado de los Estados Unidos en fútbol americano. Es un producto. ¿Sí? El partido mismo ya es un producto que se vende. Sí, sí, sí. Aparte, el partido anterior que fue entre Raiders y Tejanos fue un partidazo, ¿no? Un gran espectáculo. Y la expansión va hacia Europa, porque también van a jugar a Europa los partidos oficiales, ¿no? Que ni conocen ni practican. No, pero ya tienen muchos aficionados. Tienen muchos aficionados allá. Ese es crear aficionados. Pero así como creas aficionados, así como se crea sociedad, debes de buscar las condiciones agradables para que todos compartamos lo bueno, ¿no? No que unos cuantos se quieren volver millonarios de la noche a la mañana. ¿Te quedaste sin acaparan boleto, Germán? Hasta el momento sí. Eso es tu no, es que coraje. Nadie, es que nadie tiene boletos ahorita, nadie. Nadie. Las redes sociales han estado diciendo, oigan, es un fraude, ¿no? La venta de boletos de la NFL es un fraude. Ahorita lo publica el Universal, lo publica Reforma, varias redes sociales más, páginas. Precisamente por eso, pues, se cae el sistema, curiosamente, entonces acaparan los boletos y viene la reventa. Digo, es una cosa banal, estoy totalmente de acuerdo que es banal, pero nos retrata cómo somos como seres humanos. Es parte de nuestra cultura, no es tan banal, puedes hacer toda una investigación al respecto. Diría Peña Nieto, ¿no? Y es famosísima su respuesta a León Krause en aquella entrevista, recién ingresado a la administración pública, ¿no? Pues está en el ADN de nosotros la corrupción, ¿no? Es nuestra cultura, ¿no? Es una tesis que está acabando por convencernos. No, pues yo creo que, espero que no. Espero que no, ¿no? No, claro que no. Bueno, bueno, además, hay personas que se indignan si les dices, todos somos parte de la corrupción. Claro. Hay quienes dicen, no, yo jamás me he corrompido. Y puede ser, puede ser. Así es, así es, así es. Y en fin, así este, sí, no tengo boletos a estas alturas, ni mis sobrinos, ¿no? Desde temprano estamos buscando los boletos, pues nada, el año pasado fue muy fácil. Ah, ya también el año pasado hubo. Sí, pero fue muy fácil con este sistema de comprarlos. El ticket, este... Ticketmaster. Eso. Sí, sí, sí. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión va por medio siempre sacarle más provecho el dinero que van a ganar, ¿no? Los organizadores, por supuesto, pues sí, ¿no? Un poco matan a la gallina de los globos de oro, porque tú, como muchos otros, se deprimen y ya no creen más en este... No, yo dejé de ir a los partidos de fútbol importantes, bueno, entre comillas importantes, precisamente por eso. Porque si el boleto normal te cuesta 100 pesos, cuando llega un llamado clásico como Pumas América, lo venden a 500 en lo normal, ¿no? Y obviamente se acaparan para la reventa, y las porras acaparan los boletos y los revenden a 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Fíjate nada más lo que es la ganancia, ¿no? Qué bárbaro. Y luego para ver un espectáculo deprimente de 0-0, no. No, esa no, es no, no, otra, ¿no? No, no, no, no. Esa es otra que también tiene que ser un buen, sí, partido. Que además, el fútbol mexicano no te asegura que vaya a ser un buen espectáculo. El fútbol americano sí, ese está hecho para hacer espectáculo y es una maravilla. Pero este, y ya no te digo, el béisbol es una otra cosa, es otro mundo, ¿no? Maravilloso también. Pero este, no, aquí realmente estamos muy mal en estos aspectos de buscar siempre la gandalle, ¿no? De buscar la forma de ganar más sobre lo que vas a ganar y sacarle más, y lo que se puede robar más, ¿no? Pues no me den, ponme donde hay, ¿no? Sí. Y tal vez un partido de estos les sirva para vivir un año sin trabajar y luego tienen, sí, que hacer otro agandalle. Sí, sí, imagínate a alguien que revende boletos de la Fórmula 1 y del partido de Patriotas contra Raiders. Ya, tranquilamente se la llevan. Dinero fácil. Dinero fácil. Tramposo. tramposo, totalmente, ¿no? Qué lástima. Bueno, así las cosas. El que también, bueno, ya vamos con su información, pero el que da tumbos de un lado para otro, eso es Donald Trump, ¿no? Se trumpica la vida Donald Trump. Pues sí. Ayer hablando en contra de los fascistas que lo han apoyado, sí, en contra de los neonazis, en contra del Ku Klux Klan, y obviamente ya se le echaron encima, ¿no? Pero viste que leyó ese discurso. Sí, claro. Ese no le salió del alma. No, sus asesores. Le arreglaron qué decir. Alguien le dijo, mira, no la riegues tan feo, ¿no? Vamos a darte este discurso para que lo digas, pero sus correligionarios de la ultraderecha están enojadísimos por lo que dijo Donald Trump, ¿no? Y bueno, mañana nos toca negociar el Tratado de Libre Comercio, por cierto. Vamos a ver cómo nos va. Se reúnen los ministros. Sí, los de economía se van a reunir para ver cómo nos va con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, el programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex apoyará a 50 alumnos de la Universidad Veracruzana. Especialista en el penacho de Moctezuma dará conferencia el próximo miércoles, el día de mañana, en el Museo de Antropología. La clínica universitaria ofrecerá pruebas gratuitas de Papa Nicolau. Músicos y especialistas ofrecerán conferencias sobre la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En la Facultad de Artes Plásticas se realizará la exposición colectiva Universitarios en la Plástica, Jubilados Copipep. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Cindy Rodríguez Leiva, quien hablará de los cursos, programas de empresas culturales y formación y desarrollo profesional. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, un total de 50 estudiantes de la Universidad Veracruzana forman parte de la cuarta generación del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios mexicanos que cursan los últimos 2 años de su carrera y que tengan la intención de estudiar una maestría en las mejores universidades del extranjero. En esta generación del programa, 554 estudiantes de la Universidad Veracruzana postularon para los 25 lugares disponibles y por segundo año consecutivo, Citibanamex duplicó el número de beneficiarios, por lo cual 50 alumnos de las 5 regiones universitarias tuvieron acceso a uno de los estímulos. Los seleccionados recibirán hasta por 20 meses un apoyo económico de $1,000 mensuales, así como capacitación en áreas como dominio del idioma inglés y las matemáticas. En la ceremonia de lanzamiento del programa se entregó un reconocimiento a los jóvenes de la Universidad Veracruzana que fueron aceptados. En el acto estuvieron la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV, Verónica Solana Martínez, subdirectora de Compromiso Social Citibanamex, y Raúl Alberto de Arcángelis Martínez, consejero del Comité Técnico Jóvenes de Excelencia Citibanamex UV, Fundación Mexicana para la Ciencia y la Tecnología. Sara Ladrón de Guevara expresó que los 50 alumnos de la Universidad Veracruzana aceptados en el programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex son el resultado de las alianzas formadas por una universidad pública con la iniciativa privada y del esfuerzo de los maestros que dan seguimiento al programa. Dijo a los jóvenes que si bien al pertenecer a este programa deberán trabajar más que el promedio de estudiantes universitarios, esto les dará un gran nivel de calidad dentro de su formación, el cual les permitirá ser competitivos en este mundo global. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac resaltó la gran labor de Citibanamex al apoyar a estudiantes universitarios de todo el país por medio de este programa. Compartió además que la Universidad Veracruzana participa desde la primera generación del mismo, lo cual le ha permitido conjuntar una gran trayectoria dentro de él. Por su parte, Verónica Solana, subdirectora de Compromiso Social Citibanamex, mencionó que en las tres primeras generaciones del programa, Citibanamex ha becado a 117 jóvenes de la Universidad Veracruzana, brindándoles, además de apoyo económico, información y asesorías que les dan la oportunidad de acceder a posgrados internacionales. Este programa busca generar una movilidad social real por medio de un impacto positivo en la sociedad, al apoyar a jóvenes con gran potencial y cambiar su situación personal. En consecuencia, con su preparación, conocimientos e investigaciones, ellos contribuirán a mejorar el entorno en el cual se desenvolverán, así como el desarrollo de sus comunidades, su estado y el de México, concluyó Verónica Solana. Ya son las 14:17. Vínculos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida aquí en el estudio de Voz Universitaria a Cindy Rodríguez Leiva. Ella viene representando al Instituto Veracruzano de Cultura. Nos va a hablar sobre los cursos, programas de empresas culturales y formación y desarrollo profesional. Bienvenida, Cindy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí visitándolos y muy contenta de poder platicarles acerca de estos programas que están en el tema de empresas culturales. Estamos celebrando la cuarta edición del programa y en tema de formación y desarrollo profesional es la primera vez que llevamos a cabo este programa en nuestro estado. Estamos muy contentos de que pueda llevarse a cabo. Y bueno, la intención es platicarles lo que tenemos este mes. El programa, ambos programas se desarrollan desde agosto hasta el mes de marzo. Vamos a empezar este fin de semana, sábado y domingo, con capacitaciones en tema de empresas culturales. Tenemos un curso que se llama Construye tu empresa cultural y creativa, que está enfocada a todos aquellos emprendedores o veracruzanos que tengan alguna idea como potencial para llevar a cabo, que de pronto no sepan cómo aterrizarla en un papel, y este curso justo está diseñado para que en un fin de semana intensivo puedan ponerle orden a estas ideas. Y bueno, a lo largo de los meses puedan darle continuidad. Después tendremos cursos de rutas de financiamiento, de cómo consolidarse como una persona moral en el caso de que fuera necesario, cómo tramitar una donataria, cómo trabajar las redes sociales con la empresa cultural. En fin, la idea es llevarlos de la mano desde el inicio del proyecto hasta el final. ¿Ya llevan varios años impartiendo o llevando este programa? Así es, cada año se ha hecho a través de diferentes como formas de llevar a cabo el programa. En este año estamos enfocados en la capacitación continua. Lo que queremos un poco es como acercar a los emprendedores a la consolidación de las empresas. Los cursos son totalmente prácticos, entonces la idea es que ya no se quede solamente en la conferencia interesante, sino que esta vez puedan salir con productos tangibles de cada capacitación. ¿Ya hay resultados de los otros años? Así es. ¿Hay empresas exitosas? Así es, tenemos ya una base de datos, cerca de 400 empresas que se han ido consolidando a lo largo de todos estos años. En el estado de Veracruz en general, no nada más en Jalapa. Es importante también mencionar que estos cursos se van a llevar a cabo en el estado de Veracruz, no solamente en Jalapa. Lo mismo que va a haber aquí en Jalapa, va a haber en Veracruz, en Boca del Río, Tlacotalpan, Papantla, Orizaba. Y tenemos un par de cosas también en Coatzacoalcos, con la intención de que también todas aquellas personas que no puedan trasladarse hasta acá, pues nosotros llevamos los cursos a ese lugar. Oye, ¿nos puedes dar ejemplos? Me encanta la idea, ¿eh? ¿De algunos empresarios veracruzanos? Bueno, tenemos... No nombres, sino de la actividad, del giro, pues. Claro. Bueno, en empresas culturales entra todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con artes escénicas, espectáculos escénicos, también artesanías, productos y servicios que tengan que ser artesanales. Por ejemplo, tenemos desde jabones, salsas, dulces artesanales. Tenemos también empresas con servicios de diseño, servicios creativos, finalmente, realización de videos, comerciales, todo el tema de publicidad. Tenemos también grupos de música, grupos de danza, algunos grupos que tienen que ver con gestión cultural. En fin, todo lo que pueda caber dentro del rubro como creativo. Turístico, por ejemplo. Así es, también están involucrados, sí. Tenemos una página que es empresasculturalesivec.com, donde ahí se pueden registrar las empresas que quieran participar, y también tenemos un correo que es ivec.empresasculturales@gmail, donde nos pueden mandar sus datos y nosotros les mandamos toda la programación, que también está disponible en la página web del instituto. Es muy importante porque pues hay que tenerlo muy en cuenta. Regularmente la cultura aquí en Veracruz y en muchas partes del país está acostumbrada a ser financiada por el gobierno, ¿no? Así es. Ya estamos acostumbrados a que de ahí salen recursos, ¿no? Pero ha habido un nuevo giro en toda esta dinámica, ¿no? Así es. Un poco también la idea es que queremos quitar este pensamiento de que solamente se puede hacer a través de una beca. Precisamente estas capacitaciones son para enseñarles que podemos trabajar como cualquier otra empresa, aunque seamos de un rubro artístico o creativo. Entonces, bueno, que hay otras maneras también a través de la generación de redes, de alianzas, de estrategias también de mercado para poder hacer totalmente rentable y comerciable los productos, que además son de muy buena calidad. Oye, claro. ¿Tiene un costo este? Todas las actividades son gratuitas. Es un programa que es apoyado por la Secretaría de Cultura. Pues lo único que tienen que hacer es registrarse a través de nuestra página, pues para poder asegurar su lugar. Ya estamos a punto de cerrar los lugares porque afortunadamente ha tenido muy buena respuesta, pero mes con mes se van abriendo las capacitaciones. Ahorita todavía tenemos un par de lugares para esta capacitación que se lleva a cabo 19 y 20 de agosto. El mismo día, 19 de agosto, también tenemos una charla que vamos a tener con ciertos emprendedores veracruzanos. A lo largo también de todo el programa vamos a ir presentando algunas empresas de éxito. Eso. Con la intención también de poder decir, bueno, de mostrarles cómo ellos pasaron de justo de la idea a la acción y cómo se consolidaron invirtiéndole un poquito de tiempo en estas capacitaciones que además no les cuesta absolutamente 19, nada. Sábado 19. Sábado 19 en el Ágora de la Ciudad tenemos a Abraxas Sosa, que es director de un laboratorio tecnocreativo que se llama TICTEC. A las 10 de la mañana es la charla y después tenemos un taller. Esta está enfocada a todos los docentes y toda la gente que trabaje con niños. Es una forma de trabajar ciencia, matemáticas y tecnología a través de las artes. El mismo 19 y 20 de agosto tenemos el taller también Construye tu empresa cultural y creativa en la Casa de Cultura de Coatepec. Muy bien. ¿Y el curso de formación y desarrollo profesional? Y el programa de formación y desarrollo profesional, bueno, este es otro programa y está enfocado justo en ofrecer otras oportunidades a todos aquellos artistas veracruzanos que se gradúan de las licenciaturas en artes y que de pronto no tienen la facilidad de salir a otra ciudad a continuar estudios. Entonces queremos acercar algunas de las opciones que están sucediendo a nivel país. Entonces, ahorita vamos a arrancar con un diplomado en composición para cine y artes escénicas. Vienen a impartir de la Ciudad de México, Núcleo Integral de Composición, con los maestros Enrico Chapela, Andrés Franco, Hans. Y también tenemos un diplomado en dirección escénica. Ambos arrancan el 25 de agosto, todavía tenemos lugares. Posteriormente vendrá un diplomado en videodanza con Jimena Monroy del equipo de Agita y Sirve. Vienen diplomados en periodismo cultural, museografía, en fin, toda una gama de opciones para las áreas de teatro, danza, música y artes visuales. Muy otra bien. Vez la página en internet para ¿Dónde te pueden buscar a ti? Porque tienes varias opciones para, claro, para todos. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en el Ágora de la Ciudad, ahí directamente está la oficina de la Subdirección de Educación, o al teléfono 18 17 58 30, o al correo ivec.empresasculturales@gmail o ivec.formacionydesarrollo@gmail.com. De todas maneras, en la página oficial del instituto, si se meten a la parte de convocatorias, ahí vienen todos los detalles para que puedan hacer su inscripción. Perfecto, porque va a haber muchos jóvenes de la Universidad Veracruzana así en Artes es. Que van a estar muy interesados en hacer esto. Así es. Y viejos sí. También pueden. Claro, claro. Que hable de jóvenes y abarca todo tipo de edades. Bueno, no, pues curiosamente se han inscrito muchos profesores de la universidad. Ah, sí, claro. Ya se han acercado, ya tienen su folio y todo. Nos quedan todavía un par de lugares. Tenemos una semanita y media justo para esos diplomados, que también son gratuitos. Duran 7 meses, una intervención cada mes. Entonces, bueno, pues los invitamos para que se puedan acercar con nosotros. Es que es muy importante, ¿no? Que le ayuden a uno a empezar a volar. Claro, claro. Es una forma de... Y ser autofinanciable. ¿No? Así es. Es importantísimo. Y finalmente la idea también a nosotros nos interesa mucho que empiecen a relacionarse con gente que de alguna manera está haciendo cosas que ya son en este momento sólidas de impacto a nivel nacional e internacional, y que también estos estudiantes puedan empezar a codearse justo con esta gente. Perfecto. Muy bien, Cindy Rodríguez, pues muchas gracias por estar con nosotros del IBEC. Así es, la Subdirección de Educación. Educación, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, en este momento vamos a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todo el público de Escucha de Voz Universitaria. Hoy para comentarles que esta mañana la Facultad de Idiomas recibió las constancias de reacreditación de dos de sus programas educativos, del programa educativo en lengua inglesa y el programa educativo en lengua francesa, por 5 años más. Germán, esto quiere decir que ambos programas se encuentran acreditados por su calidad ante el Consejo de Acreditación de los Programas de Humanidades, el COAPEUM, por 5 años más, sumando así 10 años de trabajo colegiado en el que se garantiza que los alumnos que cursan ambas carreras están cursando un programa de calidad avalado a nivel nacional. En el evento se contó con la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, la directora de la facultad, la doctora Carmen Báez Velázquez, así como del presidente de COAPEUM, el doctor Roberto Hernández Oramas, quien hizo la entrega oficial de estos documentos a la rectora en primer lugar, y a su vez la rectora se los entregó a la directora, quien a su vez se los entregó a los respectivos jefes de carrera. En el evento, el director del área académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, destacó la importancia que tiene en esta época de la globalización la enseñanza y sobre todo la formación de personas que enseñen otras lenguas, dado que este multilingüismo en el que estamos viviendo actualmente pues hace necesario para el desarrollo profesional el tener otras competencias más allá de las competencias que se adquieren en una formación profesional. En ese sentido, Germán, te vamos a dejar un poco del audio del mensaje que dio el maestro José Luis Martínez en la presentación de estas constancias. Suárez al recibir estas acreditaciones. Germán, también, bueno, en una nota triste que se suma a esta celebración, se guardó un minuto de silencio para recordar a uno de los integrantes de la comisión de acreditación, de esta comisión que se crea para evaluar el proceso de acreditación, que está integrada por académicos, por personal administrativo, por personal técnico y por estudiantes. En este caso se recordó a el estudiante, permíteme que tengo aquí el nombre, el estudiante Albano Silva, quien falleció desafortunadamente antes de que se entregara esta acreditación, esta reacreditación, y se guardó un minuto de silencio en la ceremonia pues para honrar su memoria, Germán. Ah, caray, ¿por cuestiones de salud? Sí, pues mira, no se especificó, pero bueno, acudieron sus padres en su representación y la directora de la facultad, la doctora Carmen Báez, hizo entrega también de esta acreditación pues a sus padres de familia. Se guardó, como decía, un minuto de silencio y también una ovación, unos aplausos para la memoria de este joven que pues desafortunadamente falleció. Bueno, pues muy bien, David. Eso sería todo, Germán. Si me permites, les puedo hacer una invitación. Sí, claro, claro. Pues es muy breve. Hoy, en punto de las 18 horas, aquí en la señal universitaria, en el 90.5, se estrena un programa que está realizado por jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Se llama DAPTOWN. Y el componente interesante aquí es que este programa contendrá la música que una disquera neoyorquina, una disquera de Estados Unidos que se llama DAPTOWN Records, donó al catálogo de la Universidad Veracruzana, y serán los jóvenes de esta facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en particular de Publicidad y Relaciones Públicas, quienes han elaborado el guión y presentarán la música de esta disquera, Germán. Así que los esperamos a que nos sintonicen a las 18 horas, a ver qué tal les parece el programa. Bueno, muy bien, perfecto. Gracias, y te dejamos con Santiago Morales. Dale, gracias. Y bueno, ahora escucharemos a Santiago Morales, que está con nosotros en la aquí en la línea. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Germán Martínez, aquí estamos listos ya para nuestro reporte de esta tarde. Adelante. Bien, pues para comentarte que con cerca de 200 alumnos pues, recibe y regresa a las actividades la Escuela de Fútbol Soccer de Halcones de la Universidad Veracruzana, cuyo director es el profesor e instructor Miguel Ángel Maldonado Hernández, quien bueno nos comenta que se trabaja con niños desde los 4 años de edad, luego ya a nivel participación de la Liga Nacional con categoría sub 13 y sub 15, y además está por abrirse la categoría sub 17, que es una gran noticia para los jóvenes futbolistas de Jalapa. La Liga Nacional Juvenil en el sector amateur, que todo depende de la Federación Mexicana de Fútbol, te abre esa posibilidad, ¿no?, para todos los equipos del país, para que participen sus jugadores en los equipos que tengan esta categoría, en la categoría sub 17. Algo que se había estado pidiendo con tiempo, un tiempo atrás, porque es muy necesario en donde hay un vacío. Cuando los muchachos terminan en la sub 15, no tienen dónde jugar. El siguiente paso es una tercera división, están muy jóvenes para eso todavía, está muy cierto. Finalmente la liga convoca y nosotros estamos en pláticas con los padres de familia, si tenemos una categoría para competir, si podíamos tener ese plantel listo para el inicio del torneo, que es 14 o 15 de octubre, sábado o domingo, y finalmente creo que los papás están de acuerdo y podemos tener esa posibilidad de jugar en la sub-17 con el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Pues una gran noticia, Germán, sobre todo porque, bueno, sí. Sí, sí. Una gran noticia, Germán, sobre todo porque pues es la edad en que están prácticamente ya en periodo universitario y también con la posibilidad de formar parte de la selección de los Halcones de la UV en los eventos del Conde, Germán. Sí, pues está muy bien eso. Un semillero, se puede decir, ¿no? Así es, así es. Pues es lo que tenemos, Germán, y suerte para la escuela de fútbol. Ojalá y todos los niños se reporten, además de que disfruten de las instalaciones deportivas del campus de la UV. Por supuesto. Pues muy bien, Santiago, pues muchas gracias por tu información. Gracias, Germán. Saludos. Que estés bien. Para tener en cuenta. Bueno, en otros temas, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se sumará a las acciones de la Semana Nacional de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino 2017, por lo que del 21 al 25 de agosto ofrecerá servicios de toma de muestra gratuitos a la población en general de la región Jalapa. Así lo dio a conocer el director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Alejandro Escobar Mesa, quien precisó que durante esos 5 días las mujeres interesadas podrán acudir para la toma de pruebas de Papanicolaou para la detección temprana de cáncer cervicouterino. También se vigilará la detección de híbridos que permite localizar virus de papiloma humano, antes de que genere lesiones en el cuello de la matriz y con ello reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. Y en los casos que el ginecobstetra lo determine en algún cultivo, bueno, pues conocer si existe algún proceso infeccioso. Con estas pruebas, dijo Escobar Mesa, la Universidad Veracruzana ofrecerá a las mujeres de la región Jalapa la posibilidad de recibir el tratamiento correspondiente. Por su parte, Elizabeth Martínez Castillo, química clínica encargada del área de citología, expresó que dada la incidencia de casos de cáncer cervicouterino en el estado de Veracruz, médicos y personal de las áreas de patología y laboratorio clínico decidieron participar de manera activa durante estas acciones que son de gran importancia para la salud de la mujer. Tomás Gerardo Hernández Parra, médico ginecólogo, habló acerca de la trascendencia de que la mujer en etapa reproductiva se realice este tipo de estudios, dado que el cáncer cervicuterino junto con el cáncer de mama son los que más vidas cobran. No obstante que es una enfermedad que puede ser prevenible, ya que a partir del tercer año de iniciada la vida sexual, se pueden realizar los estudios de manera periódica, una vez al año, es decir, para detectar oportunamente alguna lesión maligna y tratarse, evitando así la muerte. Sirenia Hernández Trejo, por su parte, coordinadora de los servicios auxiliares de diagnóstico, y María del Carmen Herrera Hernández, encargada del área de patología. Señalaron que complementarán los servicios que la clínica ofrecerá a la población femenil durante esos días. En registros del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en 2014 ocurrieron en el país 259.146 defunciones en mujeres mexicanas, de las cuales los tumores malignos representaron 14.6%. Y dentro de las neoplasias, con mayor número de defunciones en mujeres, el cáncer de mama y el de cuello uterino ocasionaron en conjunto 26% de ellas. El cáncer cervicouterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528.000 nuevos casos diagnosticados anualmente, de los que 85% se registran en países en vías de desarrollo. No obstante, la tendencia de mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la enfermedad por la mejora de las condiciones sociales y de respuesta de los sistemas de salud. Ojalá y esto sea cierto, ¿verdad? Uh-huh. Las interesadas en las pruebas gratuitas de Papanicolaou podrán reservar su cita al teléfono 842-1700, que es el conmutador de la Universidad Veracruzana. Anoten la extensión 10-358, o directamente en la calle Córdoba sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, del fraccionamiento Veracruz, cerca de la estación de bomberos en Jalapa. Ya son las 14:38. Además, esos problemas, Liliana, tiene mucho que ver el machismo, ¿no? Porque los hombres se les da por andar de un lado para otro y no se cuidan. Las que se debe de cuidar son las mujeres, ¿no? Sí, qué horror, ¿no? Pero también ellos tienen enfermedades, vaya. Sí, por supuesto, por eso. Son negligentes, ¿no? Por eso, son. Pero sí, somos transmisores. La responsabilidad casi siempre es de ellas, porque no hay una comunión entre las parejas, o bien son varias parejas. Y bueno, hay muchos problemas sociales en mañana, torno a esto. Mañana va a venir el director de la clínica, el doctor Alejandro Escobar, que va a hablar de estas campañas. Qué bueno, qué buena forma de sensibilizar a la población. Pero ¿será cierto esto de que la tendencia de mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la enfermedad por la mejora de las condiciones sociales? ¿En dónde? Son datos internacionales, ¿no? Entonces, por eso se toma así, ¿no? Pues bueno, antes de pasar a la siguiente información, le mandamos saludos a Arma Espinosa, que está al frente de comunicación del IBEC. Saludos, Almita. Y nos dice que el teléfono para los interesados en esos cursos de empresas culturales o formación también de desarrollo profesional es el 818-5730. 818-5730. Ajá. El correo es ibec.empresasculturales@gmail.com. ibec.empresasculturales@gmail.com. Y si no, también están las redes sociales, en Facebook como Instituto Veracruzano de la Cultura, y en Twitter en @ibec_oficial. Y empieza, el de este mes es el 19, este fin a de las semana. 10 de la mañana, así supongo, es. ¿No? Sí, pero ahí pueden ver toda la información. Bueno, sí, claro. Bueno, y seguramente muchos hemos escuchado del penacho de Moctezuma, que es muy famoso, ¿no? Si algo le maravilló a los que llegaron de Europa aquí a nuestro continente, fue primero que nuestros pobladores usaban el oro como un objeto de belleza, no era un objeto de uso comercial. Y otras, los penachos, que eran maravillosos, ¿no? Sí, con plumas de qué. De todos, esa es una parte de la conferencia, porque había quetzales, había faisán, un original en el Museo de Historia del Arte en Austria. En Austria, de eso nos va a hablar María Olvido Moreno Guzmán, un tema muy apasionante, porque ese penacho está en Europa, ni más ni menos, ¿no? Ella es restauradora, especialista en la conservación y divulgación del arte plumario. Va a dictar la conferencia El Penacho de Moctezuma, resultados de una investigación científica. Eso será el día de mañana, miércoles 16 de agosto, a las 6 de la tarde, en el Museo de Antropología de Xalapa. Y además, el jueves 17, a la misma hora, es decir, a las 6 de la tarde, se va a proyectar el documental que realizó Jaime Curi Aiza. La entrada a ambas actividades es gratuita. El objeto tiene por nombre, el penacho se llama Quetzalapenalcayotl, y data del siglo XVI, pero es conocido en el país y en el mundo como el penacho de Moctezuma. Y la restauradora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México participó en un proyecto académico que inició formalmente el 1 de febrero en 2010 en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, dentro del marco de un convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y el Museo de Historia del Arte de Viena. En el Museo del Multipremiado Documental El Penacho de Moctezuma, Plumaria de México Antiguo, se logró bajo la dirección de Jaime Curi Aiza, la investigación es precisamente de la investigadora Olvido Moreno Guzmán, la música de Mario Lavista y la narración de Juan Manuel Bernal. La pieza se produjo bajo el auspicio de TV UNAM y el organismo promotor de medios audiovisuales. La proyección que se tendrá en la Universidad Veracruzana, la sesión de preguntas estará a cargo de la propia especialista en arte plumario, María Olvido Moreno Guzmán. Ambas actividades se van a desarrollar, como decíamos hace un momento, en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, que se encuentra en la Avenida Xalapa, que ya todos la conocen, la entrada es libre. Les recordamos, la conferencia sobre el penacho Moctezuma es mañana a las 6 de la tarde, Museo de Antropología. Hasta hace unos años había un mexicano que radica en Viena que danzaba enfrente de no sé dónde, sí, como protesta, para que se devuelva el penacho de Moctezuma a nuestro país. Uh-huh. Pero personas expertas en eso y que lo conocen bien, dicen que no hay que mover más ese penacho porque se deteriora. Se deshace, se puede deshacer. Y está en un lugar donde miles de personas diarias lo llegan a conocer. ¿Sí? Es más, sí, ha estado como el cartel principal, sí, de ese museo en Viena por mucho tiempo. O sea, llegas al entrar al museo y está el pendón, conoce el penacho de Moctezuma. Es una belleza, ese penacho, ¿eh? Maravilloso. Sí, efectivamente, a lo mejor de manera romántica y por decisión y por apropiación de territorios, podría regresar el penacho, pero en el camino se puede deshacer. Sí, las y plumas, allá lo ven muchas personas, ¿no? Saben que es una joya histórica y natural de México. Uh-huh. Ahora, el peso o la fuerza que debería de tener el caso de Moctezuma para aguantar ese penacho, ¿no? Pues si eso tiene un peso. No lo sé eso. Y además, me imagino que se veían como pavos reales, ¿no? Así como cuando el pavo real expande sus plumas para demostrar su belleza. Ese era un ornato maravilloso. Sí, claro. Sí, claro. Se ponían elegantes con el penacho. Yo voy con otro comentario banal, pero aquí las vedettes en México de centros nocturnos, cuando se conocía así como centros nocturnos, usaban penachos para bailar, ¿no? Muy espectaculares, por cierto. Ah, de Roberto y Mitsuko. Por ejemplo, para hacerlo más para hacerlo más rosita, ¿no? Sí, Roberto y Mitsuko. Sí, se ponían penachos, es cierto. Sí, sí. Y así bailaban, ¿no? Todas las rumberas usaban penachos. Siete, y nada más se paseaban porque no se podían mover. No, pues no. Encima. Sí, así es. Claro. Así es. Va a ser muy interesante esa plática del penacho de Moctezuma. Sí. Es a las 6 de la tarde del día de mañana la conferencia, y el jueves se presenta el documental, que es muy buen documental, por cierto. Premiado, dice ahí. Sí, una maravilla, es una maravilla. Sí, entonces, okay, vayan a ver. Son ya en esos momentos las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. A punto de arrancar la campaña 2017 de fútbol americano en Liga Mayor, y esto manifiesta el coach Axel Campos, coordinador defensivo de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Bueno, actualmente ya estamos en la última etapa de preparación. Ya presentamos dos partidos de preparación contra Águilas Blancas y el partido de veteranos, y ya estamos en la parte final donde tenemos que afinar los detalles del sistema defensivo en este caso, y agregar algunas jugadas extras que nos podrían servir durante la temporada. ¿Cuál será el primer rival de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana? Bueno, el primero es Lobos UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla. Vamos el 2 de septiembre contra ellos. Va a ser un partido, bueno, difícil porque es el primer partido y tenemos que empezar a cosechar triunfos desde el inicio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues el periplo histórico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde su fundación en 1929 y las vicisitudes iniciales, su labor durante las difíciles décadas subsiguientes y su incorporación a la Universidad Veracruzana en 1971 son algunos de los temas que serán abordados en la conferencia 88 años de historia, que se llevará a cabo el martes 15 de agosto a las 18:30 horas en el vestíbulo de la Sala Tlacná, Centro Cultural. En el evento, que marca la apertura del quinto festival OSX 2017, intervendrán Estela Cuervo, violinista por más de 3 décadas en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Guillermo Cuevas, musicólogo y pianista, y Alfonso Colorado, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Con este acontecimiento se pretende sintetizar casi 9 décadas de trabajo arduo, de labor procedente de quienes integraron el conjunto ante la iniciativa del gobernador de aquella época, Heriberto Jara Corona, y del músico Juan Lomán, a quien se asignó la dirección titular. Con el paso del tiempo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa se distinguió como el vehículo del compromiso cultural del gobierno de Veracruz, tarea que pasó a administrar la Universidad Veracruzana en el año mencionado, como se dijo ya, pero bueno, luego se... En 1975. Ah, sí. A la Orquesta Sinfónica de Jalapa se le reconoce como una de las orquestas mayormente significativas a nivel latinoamericano, y han sido proverbiales las audiciones de obras escasamente difundidas. Ejemplo de ello fueron la octava sinfonía de Gustav Mahler y el estreno en México de Gure Lieder de Arnold Schönberg, ambas bajo la dirección de Francisco Sabine. También es de tomarse en cuenta el abordaje de la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz y ballets como Giselle de Adam, estas últimas bajo la batuta de Fernando Solano, y muchos otros estrenos incalculables bajo la titularidad de los otros directores que también han pasado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los festivales Junio Musical resultaron en una excelente oportunidad para la presentación de óperas en Jalapa, todo lo cual es demostrativo de la versatilidad de sus atrilistas. Muchos de ellos son jóvenes de reciente ingreso y forjados totalmente en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, con lo que las venas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se nutren continuamente de sangre nueva. La cita para esta conferencia es el martes 15 de agosto a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde, como dijimos ya, en el vestíbulo de la Sala Tlacná, Centro Cultural, con entrada libre para todo público. Para más información, consulte la cartelera en la página www.orquestasinfonicadejalapa.com o bien visite a través de Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya son las 14:50. ¿Es hoy? Hoy a las 6:30. La plática. Sí, claro. Será Tlacna. Con eso inician los festejos de los 88 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muy bien. El maestro Fernando Ávila dirigió la novena de béisbol, ¿no? De Beethoven, en un claro. Multidisciplinario espectáculo inolvidable, pero fíjate, no se filmó, no se grabó en radio, no hay más que fotos que tomó Jorge Castillo, por cierto, uno de los que tomó fotos de ese magno espectáculo maravilloso, te digo multidisciplinario, porque hubo plástica, hubo ballet, hubo danza, hubo muchas cosas, y pues deberían de rescatar esos recuerdos. Y los recuerdos y también la dinámica de hacer ese tipo de actividades, ¿no? El junio musical, por ejemplo, había tomado ya un giro muy importante, un peso importante en Jalapa, pero pues por supuesto que sería muy caro hacerlo, ¿no? Y el punto central era la ópera. Cierto. Era la motivación de hacer junio musical. Sí, en ese ese programa de junio musical participó Gigi de France, por ejemplo, en la época de Cepeda, ¿no? Sí. Manolo Cepeda, como director de difusión cultural. Como director de difusión cultural, efectivamente. Así ¿cuántas es. Ediciones hubo de junio musical? No recuerdo. Como 7, no recuerdo exactamente, 7 u 8, algo así. Sí, pero bueno. Todas de muy buena factura. Sí, cómo no, muy cosas interesantes. Bueno, justo hablando de recuerdos, va a haber una exposición colectiva que me llama mucho la atención el nombre. Se llama Universitarios en la Plástica, Jubilados Copipef. Sí, me gusta la idea. Fíjate. Todos los maestros que van a exhibir en esa exposición son jubilados. Digamos que terminaron su ciclo en la Universidad Veracruzana y están en otro tipo de productividad. Sí, sí, sí. Y aquí es como dar la lista de un equipo de estrellas, ¿no? Sí, voy a ir mencionándolos y van a salir al campo y todo el mundo le va a aplaudir, ¿no? A ver, ¿cuál es? Iris Aburto. ¡Ah! Billy Bartley, uy. Adalberto Bonilla, Carlos Cano, uh-huh. Antonio Cárcamo, Miguel Femat, Estela Jara, Carlos Jurado, Mira Landú, Robin Matus, Adrián Mendieta, Javier Pucheta, Héctor Vicario y Rafael Villar. Ah, mira, pues sí, todos pertenecientes a la, ya sea a la facultad o al Instituto de Artes Plásticas, ¿no? Sobre todo que empiezan su carrera desde muy jóvenes, por la década de los 70 aproximadamente, y crean una vida muy interesante en Jalapa, y muchos de ellos expanden su talento hacia el país, ¿no? Muy reconocidos también. Ahora ya están jubilados, pero van a presentar esta exposición que además se llama Jubilados Copipef, lo cual me gusta. Siguen produciendo. Porque además de producir y exhibir, pues dedicárselo al Copipef es importantísimo, porque claro, es el organismo que soporta de alguna manera la debacle del Instituto de Pensiones. Y que está luchando por los derechos de los jubilados. Exactamente. ¿No? Entonces, esta exposición se inaugura el jueves 17 de agosto a las 20 horas en la Galería APE, aquí en la Unidad de Artes. Muy bien. Pues felicidades por esa iniciativa. Y seguramente va a haber cosas muy, muy interesantes, ¿no? Como no, pues cada nombre significa mucho en el arte veracruzano y del país. Así es. Y bueno, pues ya nos vamos, pero antes los vamos a invitar a que nos escuchen hoy a las 6 de la tarde vía internet con el programa Oye Ley Dile, en el cual vamos a platicar. Sí, sobre un libro muy interesante. Es una antología. Se llama Reaprendizaje Transdisciplinario, el porqué del reaprendizaje transdisciplinario y cómo están convencidos los autores de ello. Es una publicación que coordina Domingo Adame y Francesco Panico. Uh-huh. Hacia una nueva manera de conocer, es el subtítulo del libro. Sí. Va a haber para sorteo hoy a las 6 de la tarde a través de internet en Radio Universidad Veracruzana. Un tema muy interesante porque no es la educación como estamos acostumbrados a conocerla, sino es un planteamiento filosófico donde el humanismo va de por medio. La salvación de la humanidad va de por medio en ese tipo de plantear la educación. Muy es integral, muy holístico. No, está realmente muy interesante y además muy comprometido. Entonces, Domingo Adame estará hoy en la tarde con nosotros y también va a estar Claudia Cabrera. Van a venir a platicar del libro. Muy bien. Y van a ver que van a salir cosas muy, muy interesantes. Claro que sí. 6 de la tarde solo por internet, ¿no? Uh-huh. Aquí estaremos. Bueno, pues esperamos. Ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Estamos hoy a las 8 de la noche también. También te oímos. Hasta bueno, pronto. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción: